Plan San Marcos. Plan San Marcos. Entrevistas, agenda y música sobre la actividad cultural sanmarqueña. Los miércoles a las 10 por Radio Garabato. Se repite los viernes en el mismo horario. Plan San Marcos. Plan San Marcos. En nuestro pueblo siempre hay algo para hacer. Plan San Marcos cuenta con el apoyo de Agenda San Marcos. Qué loco, ¿no? Muy buenos días. Aquí estamos comenzando esta nueva edición de Plan San Marcos, programa número 11, este programa de agenda y entrevistas sobre la actividad cultural de San Marcos Sierras y alrededores. Hoy tenemos un programa que tiene dos ejes fundamentales. Uno es las actividades de la Semana de la Memoria, porque estamos próximos al 24 de marzo, día de la memoria, la verdad y la justicia en nuestro país. Y tenemos varias actividades. En breve vamos a estar hablando con Andrea Tortonese, directora del documental Norita. Y más luego estaremos hablando con Peca Soriano, que va a estar realizando en San Marcos Sierras este domingo 23 una actividad de poemas y canciones también alusiva a la memoria. Y también les vamos a invitar al acto que realizaremos este lunes 24 de marzo en la Plaza de la Memoria de San Marcos Sierras, plaza que está quedando hermosa. Así que ese será uno de los ejes de este programa. Y otro de los ejes de este programa son los talleres culturales que han comenzado en la Casa de la Cultura Marcelo Pais. Cantidad de talleres, más de 50, y eso está comenzando esta semana en San Marcos. Y vamos a estar brindando un poco de información. Esto que estás escuchando se llama Plan San Marcos. En los controles está Vero Barros. En la conducción está Alejandro Raimond, director de Cultura de la Municipalidad de San Marcos Sierras. Este programa lo estás escuchando en vivo. Sí, es miércoles y son las 10 y 7 minutos. Sí, es miércoles, pero son las 12. Es porque lo estás escuchando por Línea 1. Y si lo estás escuchando un jueves a las 9 de la mañana, lo estás escuchando por Radio Quilpo. Si lo estás escuchando un viernes a las 10 de la mañana, estás escuchándolo por Radio Garabato. Y si lo estás escuchando un viernes a las 12, es porque lo estás escuchando por Línea 1. Así como escucharon, este programa se retransmite por Radio Quilpo los jueves a las 9 de la mañana y por Radio Línea 1 o FM 88.5 en Cruz del Eje los miércoles y los viernes a las 12 horas. Así que le mandamos saludos a ambas audiencias, además de la audiencia de la Radio Garabato, y les invitamos a escuchar este programa, que hoy la verdad que me entusiasman las entrevistas que vamos a tener, así que espero brindarles un programa de calidad. Y ya que estamos con los talleres, tenemos muchos audios para escuchar, así que les voy a pedir a Vero que ponga a un audio invitando o contando un poco de las actividades de la Casa de la Cultura. Buenos días, queríamos invitarles al taller que vamos a dar en Cultura de proceso creativo de moda y diseño de indumentaria. Somos Vale y María de las Estrellas. Vamos a estar los miércoles a partir de las 18 horas. ¿De qué se trata este taller? En sí es atravesar los procesos por los cuales un diseñador de indumentaria atraviesa para llegar a una prenda, para llegar a una colección, para llegar a un desfile. Vamos a estar creando muchas cosas, muchos textiles como expresión, en una búsqueda personal, en una búsqueda de identidad en sí mismo y en el entorno. Bueno, va a ser un taller muy dinámico, muy divertido, está orientado a jóvenes que estén buscando una profesión, una vocación, la vestimenta como herramienta de expresión es fundamental y de manifestación y de comunicación. Los esperamos. Hola, comunidad sanmarqueña, ¿cómo están? Mi nombre es Natacha y quiero invitarles al taller de salsa que voy a estar compartiendo todos los martes en Casa de Cultura. El espacio cuenta con dos clases, a las 17 horas pasos sueltos combinados y a las 18 horas salsa en parejas y rueda de casino. Les espero para compartir un lindo rato, no es necesario venir de a dos, solo tienen que traer ropa cómoda, agua y muchísimas ganas de compartir y divertirse. Les espero. Hola, soy Aleja, percusionista de San Marcos Sierras. Quiero contarles que en abril voy a estar arrancando a dar un taller de percusión en la Casa de la Cultura, todos los miércoles a las 17 horas. Si tenés ganas de aprender bombo legüero, cajón, hacer entrenamiento rítmico, este taller es para vos. Vamos a estar dando ritmos folclóricos latinoamericanos como chacarera, samba, vidala, cueca, huayno, festejo peruano, marinera, landó, entrenando un poco rítmicamente, haciendo disociación y también practicando a modo ensamble. El taller es grupal. Todos los miércoles a las 17 horas se pueden comunicar conmigo para las inscripciones o si no, a mi Instagram, Aleja Zanini. Agenda San Marcos. Toda la información de actividades culturales y recreativas del noroeste cordobés gratis en tu celular. Bueno, ya hemos empezado entonces con la difusión de los talleres en la Casa de la Cultura. Ya se van enterando de algunos que hay. A lo largo del programa iremos escuchando más audios. Por lo pronto ahora nos vamos a escuchar el tema Pañuelito Blanco de los Canticuénticos. Los Canticuénticos estarán en Capilla del Monte el 5 de abril, sábado 5 de abril a las 16 horas en el Cine Teatro Enrique de Muiño. Y es muy probable que la semana que viene estemos sorteando entradas para ir a ver a los Canticuénticos el 5 de abril. Así que vamos a escuchar Pañuelitos Blancos y volvemos con la entrevista a Andrea Tortonese. Con el pañuelito bailamos, pero al dejar de bailar, secamos una lagrimita porque los recuerdos nos hacen llorar. Pañuelito blanco, hasta la plaza quieres volar. Pañuelito blanco, siempre te vamos a acompañar. Pañuelito blanco, agranda la ronda de la verdad. Pañuelito blanco, viendo tu vuelo quiero cantar. Cuando está cansada me pide sonriendo que lo cuide yo. Con el pañuelito bailamos, pero al dejar de bailar secamos una lagrimita porque los recuerdos nos hacen llorar. Pañuelito blanco, hasta la plaza quieres volar. Pañuelito blanco, siempre te vamos a acompañar. Pañuelito blanco, agranda la ronda de la verdad. Pañuelito blanco, viendo tu vuelo quiero cantar. Vuela, pañuelito blanco, vuela, que no te olvidamos, vuela. Volvemos al aire en Plan San Marcos y estamos en comunicación con Andrea Tortonese, una de las directoras de la película Norita, el documental sobre Nora Cortiñas, que este sábado 22 a las 21 horas se estará presentando en la Casa de la Cultura, el mismo día del cumpleaños de Norita y nuestro primer cumpleaños de Norita sin Norita físicamente. Andrea, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Alejandro te saluda. Hola Alejandro, buen día. Muchas gracias por invitarme a charlar con vos. Bueno, gracias a vos por atender. Sé que estarás ocupada en esta gran presentación de la película, que entiendo que se va a proyectar en más de 100 cines distintos a lo largo del país esta Semana de la Memoria. Así es, así es. Vamos a estar, llegamos a las 150 proyecciones a lo largo de todo el país. En diciembre hicimos la primera red de proyecciones, que fueron 58 espacios, y bueno, fue tanta la repercusión que nos organizamos para, en el mes de la memoria, triplicar los espacios y bueno, llegar con Norita a todos los lugares que podamos. La verdad que es un gustazo para nosotros poder dar la peli. Norita estuvo aquí en el pueblo, bueno, más de una vez estuvo, pero hace no tanto tuvimos un encuentro, a mí me tocó ser el anfitrión. Y la verdad es que, bueno, ahora que tanta falta nos hacen ahorita, está bueno poder meternos en su incansable vida, ¿no? Así es, así es. Sí, bueno, nos dejó una película, ¿no? Para estar cerquita de ella y del legado de todas las madres, ¿no? Y de los 30.000. ¿Cuánto hay de Norita y cuánto hay de ustedes, de los directores, en esta historia? Bueno, de Norita todo lo que pudimos, tanto Jason como yo y el resto del equipo trabajamos a lo largo de 7 años y nos pusimos a disposición de ella para contar su historia, así que de nosotros el amor y el compromiso por acompañarla a contar su historia, ¿no? Van a encontrar una película que abarca toda su vida, desde su infancia hasta sus últimos días. Vamos a contar a esa Norita previa a la desaparición de Gustavo, esta mujer sencilla, ama de casa, costurera, que criaba a sus hijos, que daba clases de costura, y cómo de un día para el otro desaparece Gustavo y comienza esta vida de militancia impensada para ella, ¿no? Así que abarcamos todo su recorrido. Hay como varios renaceres en la vida de Norita. Sí, es una mujer de transformaciones, ¿no? Es tremenda su vida. El primer cambio fuerte fue a partir de la desaparición de Gustavo. Pero bueno, y por supuesto la construcción de su manera de hacer política junto con otras madres, ¿no? Ellas inventaron una nueva forma de hacer política. Y después, ¿no? Trascender esta lucha, o mejor dicho, complementar esta lucha por la búsqueda de memoria, verdad y justicia, apoyando otras tantas luchas vinculadas a los derechos humanos también, ¿no? Sí, sí, recuerdo cuando estuvo acá que ella hizo mención a haber sumado el pañuelo verde al pañuelo blanco, por ejemplo, o también su historia ahí en Kurdistán, si no me equivoco, en sus grandes viajes, porque eso, no sé si este es parte del documental, supongo que sí, todos los viajes que comenzó a hacer Norita en los últimos años, comunicándose con otras luchas. Sí, bueno, fue muy difícil abarcar todas esas luchas porque, bueno, eran numerosísimas, ¿no? Lo que hicimos, por supuesto, fue dar un pantallazo de su acompañamiento a otras luchas, pero nos enfocamos particularmente, como bien decías, en la lucha por el aborto seguro, legal y gratuito, ¿no? También porque hay un vínculo muy fuerte entre estas mujeres, madres de Plaza de Mayo, y cómo se organizaron las mujeres en los últimos años para hacer sus reclamos, ¿no? Poniendo por encima los derechos humanos, sin vincularse a ningún partido político y poniendo el cuerpo en la calle de una manera muy particular, ¿no? Las mujeres por el aborto legal, seguro y gratuito, toman el pañuelo de las madres y lo reversionan para hablar de la maternidad desde otro lugar, ¿no? El de la libre elección. Entonces hay un vínculo muy fuerte en las formas de militar, que sin duda la inspiración fueron las madres, ¿no? Sí, las madres y este vínculo con la calle, ¿no? También con salir, con no discutir en el recinto, sino con sacar la lucha a la calle. Sí, y ambas luchas con esta manera de hacer política lograron avances, ¿no? Las madres lograron, junto con un montón de otros actores sociales, los juicios a las juntas, y las mujeres actuales logramos la ley del aborto legal, seguro y gratuito, con todas las falencias que pueden seguir teniendo ambos logros, ¿no? Porque hay mucho por hacer en los dos terrenos, pero sin duda fueron logros, ¿no? Fueron avances. Totalmente. Estamos hablando con Andrea Tortonese, codirectora del documental Norita, que se estará proyectando este sábado 22 en la Casa de la Cultura a las 21 horas. Andrea, vos conocías a Norita previo a este documental. ¿Cómo te marcó la figura de Norita en tu vida y en tu trabajo? Bueno, sí, yo tuve el honor de trabajar con Madre de Plaza de Mayo, niña fundadora, desde el 2012 hasta el final del 2016, que fueron 5 años de trabajar en archivo. Y conocerlas de manera muy cercana. También trabajé con Aida Sarti, que falleció hace muy poquito, que era la encargada del archivo de madres. Y bueno, por suerte conocí a muchas de ellas. Un ejemplo, ¿no? Unas mujeres, unas personas que tenían la palabra vinculada a la acción, de una coherencia y de un pensamiento colectivo muy fuerte, ¿no? Ellas construían su manera de pensar en comunidad, en el diálogo. Eso es algo que es un ejemplo y que tenemos que recuperar, ¿no? Creo que ese es el gran ejemplo, construir pensamiento de manera colectiva. Ellas tenían muchísimas diferencias y orientaciones políticas, sin embargo, construían consensos, porque había algo por encima de cualquier cuestión partidaria que tenía que ver con el bien común, con los derechos humanos. Me parece que eso es algo, es un ejemplo y que tenemos que recuperar, el diálogo en comunidad. La verdad que sí, que es fundamental. Sí, la película es eso, es una gran conversación. Van a ver un reflejo de este tipo de pensamiento en la película. Hay diversos materiales que están en diálogo, van a encontrar archivo de Norita personal que nunca se ha visto, van a encontrar archivos de distintas televisiones y de distintos países que tampoco se han visto, van a encontrar animaciones que están hilando todo este material de una manera poética para que podamos atravesar ciertos momentos complicados de la narración de una manera soportable. Van a encontrar un material que es una conversación que provoca una conversación después de verlo. Bien, qué bueno. Esta función está aquí dentro del marco del Cineclub, que suele propiciar las charlas y que muchas veces es lo más rico de este encuentro. Esto de juntarse a ver una película tiene esto de poder discutir después, conversar y digerirla en comunidad, que me parece fundamental. Sí, totalmente. Y es muy importante también que volvamos a ver cine en comunidad, ¿no? En este momento en donde también el cine está tan golpeado y donde todos estamos muy acostumbrados a la pantalla chica y a ver cine en casa, volver a ir al cine en comunidad y emocionarnos todos al mismo tiempo es algo que tenemos que recuperar y fomentar, ¿no? Me gusta esto de emocionarnos todos al mismo tiempo, me parece fundamental y una búsqueda a seguir. Totalmente. Nombraste el tema de la animación, que me parece novedoso en este tema de un documental con animación, y que entiendo es tu trabajo también. Sí, sí, sí, es mi trabajo. De hecho, Jason fue el que inició este camino y en un principio me llamó para ser la animadora, para crear el mundo de la animación. Y después me sumé como co-guionista y como co-directora. Pero bueno, esto que te decía, ¿no? La animación viene a hilar distintos materiales de una manera poética, y lo poético siempre nos permite emocionarnos, contemplar y reflexionar de una manera muy particular. Entonces, como necesitábamos abordar algunas cuestiones que no se podían contar con el material de archivo, acompañar algunos relatos que contaban ciertos climas emocionales de Nora con su familia, o momentos muy siniestros que requerían abordarse de una manera soportable y profunda a la vez, la animación fue clave para lograrlo, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bueno, la verdad que estoy ansioso por ver la película, espero poder disfrutarla y eso. Ya me estoy emocionando solo con la charla, así que no me quiero imaginar lo que sucederá con también. La película. Sigo emocionándome. Andrea, si tenés unos minutitos más, me gustaría. Sé que tuviste un vínculo muy fuerte con Norita, Leda, que fue la persona, Leda Berlusconi, que fue la persona que me ayudó a gestionar esta entrevista. Me dijo, tiene muchas anécdotas, así que no sé si nos podrás contar alguna anécdota de tu vínculo con Norita. Un montón. Estoy tan nerviosa que me cuesta recordar alguna en particular, pero sí te puedo decir que no es anécdota, es más como una vivencia que tengo con ella, ¿no? Un día, uno de los tantos días, la acompañé a hacer su recorrido, ¿no? Me dice, bueno, nos encontramos ahí en la oficina, y de ahí me dice, tengo que llevar una ropa a la comunidad COM. Era la época en la que la comunidad COM estaba, en la 9 de julio. Ajá. Me dice, bueno, dale, vamos. Bueno, fuimos, llevamos la ropa, la cargué yo, porque yo no sé cómo iba a ser esa mujer para cargar semejante bolsa de ropa sola. Llegamos la ropa, charlamos un poco con la comunidad COM, de ahí me dice, ay, tengo que ir a la comisaría a denunciar que me robaron la cartera porque tengo que hacer el documento. ¿Me acompañás? Sí, claro, vamos a la comisaría a llevar la denuncia. Entramos a la comisaría y me dice, ay, yo estuve acá detenida una vez con las chicas, me dice, ¿no? Como una manera completamente natural, como parte de... Yo me quedé ahí pensando cómo había sido eso. Bueno, de ahí nos fuimos a Radio Caput, dio una entrevista, de ahí la acompañé al tren, porque ella se tomaba el tren para ir a su casa, siempre viajó en transporte público. Llegamos a la estación de tren y saluda a la chica de los molinetes y se queda charlando un rato con ella, y le digo, ¿no querés que te acompañe a tu casa? No, está bien, yo ya a partir de acá me las arreglo. Bueno, llámame cuando llegues, no sé qué. Estos recorridos que ella hacía, era así todos los días de su vida. No paraba. Estaba en todos lados, y era un placer acompañarla a donde fuera, acompañarla era aprender algo, ¿no? En el camino nos encontrábamos con alguien viviendo en la calle y lo miraba y me decía, no normalicemos esto, ¿no? Ella estaba en todos los detalles, siempre conectaba emocionalmente con lo que estaba pasando, siempre saludaba a los trabajadores y a las trabajadoras que estaban en los lugares. Era una mujer hiperconectada con lo que pasaba a su alrededor. Y me parece que eso tenemos que recuperarlo también. Bueno, siempre del lado de Norita, de la vida. Perdón, ¿qué? Totalmente. No es una anécdota, pero es algo que es un pedacito de vida que me parece que también la pinta a ella como era en el cotidiano, ¿no? Creo que muestra muy bien esta persona sin medidas, ¿no? No medía su fuerza, iba nomás. Iba a todos lados. A todos lados. Así que entrega total y un ejemplo de vida. Así es. Bueno. Así es. Y tenemos que seguir, continuar con este legado por ella y por todas las madres. Que así sea. No, no tengo más palabras para decir que así sea. No, estás emocionado también. Sí, sí. Qué lindo. Así que bueno, Andrea, te agradezco muchísimo por la comunicación. Y bueno, veremos el sábado la película Norita en la Casa de la Cultura a las 21 horas. Y bueno, y nos volveremos a emocionar todas las veces que haga falta. Así es. Bueno, muchísimas gracias a vos por esta invitación a charlar. Un cariño muy grande a Leda, que fue súper amorosa y estuvo haciendo mucha fuerza con vos, con un montón de gente, para que Norita llegue a San Marcos Sierra. Y toda la gente de Córdoba, por favor, entren, y de todo el país, entren @noritafilm, en el labio de @noritafilm están todas las fechas. Vamos a estar en varios lugares más de Córdoba, así que aprovechen, vayan a ver a Norita y bueno, y después conversen y recomiéndenla, hagamos que esto sea grande, grande, grande, grande como ella y como la historia que representa. Que así sea. Sí, ahora voy a buscar, porque sé que en Cruz del Eje y en Capilla del Monte también se va a proyectar la película, así que voy a pasar ahora las señas. Te lo puedo decir rápidamente. Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, el 21 de marzo a las 19 horas. Roca 350 en Cruz del Eje. Bien, Club Social Deportivo La Granja, Sierras Chicas, donde están ustedes. Casa de la Cultura, Marcelo Páez. Casa de la Cultura, Marcelo Páez. Mariano Moreno, esquina Los Algarrobos, San Marcos Sierra. Cine Municipal Enrique Muiño de Anfunes, 526 Capilla del Monte, 24 de marzo. Cine Inca de Villa María. Por ahí me olvido de alguna, vayan a @noritafilm, ahí está toda la información. Bien, perfecto, eso. Por eso, se da en Cruz del Eje el viernes, el sábado se da más temprano en Capilla del Monte, y aquí es a las 21 horas en San Marcos Sierras. Así que, bueno, habrá Norita por miles este fin de semana en Córdoba y en todo el país. Y qué falta que nos hace. Así es. Y qué falta que nos hace. Vayamos a verla. Así que, bueno, eso. Muchísimas gracias, Andrea, por la comunicación y estamos en contacto. Alejandro, muchas gracias y saludos para todos por ahí. Un abrazo enorme. Un abrazo. Y bueno, repito la información una vez más, este sábado 22, Norita, esta película, se va a proyectar en la Casa de la Cultura Marcelo Páez, aquí en San Marcos Sierras, a las 21 horas, con entrada libre y gratuita. Así que vamos a escuchar a León Gieco y volvemos. Justo ayer me di cuenta. Hola, mi nombre es Matías Barqui, soy actor, profe de artes en teatro, profe de danza. Este año te quiero invitar a tres talleres en Casa de Cultura. Uno es el taller de radioteatro, taller para personas de 18 años en adelante. Vamos a jugar y explorar con la voz la composición de personajes, pero además vamos a crear historias combinando estas voces con música y efectos sonoros. Otro taller es el Bailate Conmigo. Es un taller para personas de 15 años en adelante que tengan ganas de jugar con diferentes estilos musicales y crearle a cada uno de esos estilos una coreografía. Vamos a bailar, vamos a interpretar, vamos a contactarnos con el cuerpo y la música. El taller laboratorio físico-actoral es el tercer taller para personas de 15 años en adelante. Intérpretes artísticos en general que tengan ganas de un entrenamiento físico-actoral basado en diferentes metodologías específicas en cada uno de estos encuentros. La idea es que podamos ampliar las capacidades interpretativas a partir de esa experiencia que vivamos juntos. Hola, mi nombre es Matías Barqui, soy actor, profe de artes en teatro. Buenos días, Ale, buenos días, audiencia de Plan San Marcos. Quiero dejarles una invitación para los días martes y viernes para tomar clases de danza folclórica acá en Casa de la Cultura. A las 18 horas, nivel inicial, para los que no saben nada, pero que les encanta la danza. Y para a las 19 horas, para los que ya saben algo, tienen algún conocimiento, no sé, gato, escondido, hasta samba. Y ahí vamos repasando juntos algunos conocimientos y aprendiendo otras danzas. Bueno, les mando un beso y nos vemos pronto. Buenas, buenas, querida audiencia. Acá les habla Ceci Dileye, profe de cerámica. Este año voy a estar dando un taller para niñas y para adolescentes. Desde los 6 años vamos a estar en la Casa de la Cultura los días viernes desde las 15:30. Vamos a trabajar con arcilla blanca y cerámica esmaltada. Si te interesa esta propuesta, comunícate a mi teléfono al 113-058-8481 y allí te cuento los detalles de este taller. Gracias. Taller de dibujo y pintura figurativa en Casa de la Cultura, dirigido a adolescentes y adultos. Para este taller no necesitas experiencia previa. Aprendemos desde cero este complejo lenguaje, partiendo desde la observación, abstrayéndonos del contenido simbólico, porque para poder ver y entender aquello que deseamos representar, primero es necesario reeducar la mirada. Soy tu guía en este camino de aprendizaje en donde vas a ir a tu propio ritmo. Forma, luz, color, perspectiva, claro, oscuro. Te enseño todas las técnicas de óleo, acrílico, carbonilla, acuarela. Reserva tu lugar. El noroeste cordobés se activa con la Agenda San Marcos. Publica gratis tu actividad. 3549-520-734. Bueno, ahí pasaba alguna de la info de los talleres. Como dije antes, la Casa de la Cultura queda en Moreno y Los Algarrobos, aquí en San Marcos Sierras. Y esta semana comenzaron varios de los talleres, otros comienzan la semana que viene, otros en abril, algunos incluso en mayo, pero bueno, ya está la grilla con la cantidad de talleres que podés hacer. No voy a aburrirles ahora diciendo cada uno, para eso están los audios que van contando un poco, y para eso también está el Instagram de Cultura, que es cultura-san marcos. Ahí pueden encontrar la grilla completa y info más detallada. También pueden encontrar ahí la grilla de las actividades de la Semana de la Memoria. Mañana jueves en el Polideportivo Gringo Cassini, acá en San Marcos Sierras, se realizará la actividad El Polideportivo Tiene Memoria, con la proyección del documental Argentina 78. Esta es una actividad para la gente del secundario, del IPEM 45 Ernesto Molina y Romero. Y en la Casa de la Cultura tenemos actividades abiertas. Este viernes 21 a las 21:30 tenemos la proyección del documental Nostalgia de la Luz, de Patricio Guzmán. más una charla grupal sobre la memoria. Esta es una actividad que realiza Marcos Figueroa, que es productor de cine que tenemos aquí en el pueblo, junto a Ana Osela y el Museo del Pueblo de San Marcos Sierras. Es una actividad a colaboración del museo. Así que este viernes 21:30, este documental que se llama Nostalgia de la Luz, del chileno Patricio Guzmán. El sábado 22, como ya dijimos, en la Casa de la Cultura está la proyección de Norita. Y el domingo 23 está el espectáculo de Pekka Soriano, con el que vamos a estar hablando en breve, que se llama Más allá de la noche, música y poesía con Pekka Soriano. Estas son algunas de las actividades de la Casa de la Cultura. En la plaza el sábado estará Singiwari y el domingo estará Tusui junto a Dionisio Labrit. Y una actividad más que quiero mencionar es que el lunes se hará el acto por la memoria, verdad y justicia acá en San Marcos Sierras. La convocatoria es a las 16 horas en la Plaza Cacique Tulián para marchar hacia la Plaza de la Memoria. Esta Plaza de la Memoria que queda Moreno y Siete Colores, Moreno y el Río. Esta hermosa plaza que se creó el año pasado y que este será su primer aniversario. Ahí haremos el acto y habrá micrófono abierto y podremos compartir este momento. Así que esto es el lunes 24 a las 16 en la Plaza Cacique Tulián y a las 18 en la Plaza de la Memoria. Bueno, como dije anteriormente, el domingo Dionisio Labrit se estará presentando en la Plaza Cacique Tulián a partir de las 19 horas, así que vamos a escucharlo. Ha llegado agosto pa' corpacharnos, caña con ruda, humito de palo santo. Los changos, los viejos, los que estamos madurando, una boca en la tierra y el fuego crepitando. Bien regadito, mi alma sigo de canto pa' corpacharnos. Sobra razón. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Acorpachar, no sobra razón. También es parte de la radio, es uno de los elementos fundamentales que tenemos aquí y estábamos generando suspenso porque ya estamos en comunicación con Carlos Pekka Soriano, médico, autor de del libro Morir dignamente en la Argentina. Poeta también, ha estado ya alguna vez en la Radio Garabato, hace poco estuvo en el programa El Caminante, siendo entrevistado por Pucho, y bueno, y ahora lo tenemos aquí en Plan San Marcos para hablar específicamente del espectáculo Más Allá de la Noche, que estará presentándose este domingo 23 en la Casa de la Cultura. Pecas, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo están? Bien, muy bien. Aquí Alejandro te saluda. Bueno, muchas cosas de las que hablar, Pecas. Yo dije específicamente, pero podemos hablar de lo que quieras. Pero bueno, si querés contanos, empecemos hablando del espectáculo, si estás de acuerdo. Bueno, sí. Han tenido la gentileza de invitarnos ustedes a estar ahí en esa bella localidad que amo porque tengo amigos ahí y porque voy seguido a, vamos a hacer una publicidad, Mieles el Árbol. Ajá, bien. Claudio es muy amigo mío, la Sole también, y bueno, sus hijos, y bueno, hemos varias veces a presentar libros. El último, como muy bien dijiste, fue Morir con Dignidad en Argentina, Verdad o Utopía, y también hemos presentado el libro de poesía. Y en esta oportunidad, el domingo, a las 21 horas, en la Casa de la Cultura, tengo entendido, ¿no? Sí, sí, así es. Vamos. Sí, perdón por... se me fue el... Bueno, vamos a estar presentando un espectáculo que ya hemos presentado dos veces en Córdoba, en el Río Arriba, lo estrenamos y después lo presentamos en la Nave Escénica. Y el espectáculo se llama Más Allá de la Noche, con Cecilia Fandiño, que debe ser conocida por todos ustedes porque acompaña a casi todos los músicos de Córdoba. Es una música muy grosa, multiinstrumentista, toca bandoneón, teclados, percusión, acordeón, bueno, le falta tocar el timbre nomás. Y bueno, es la directora musical de este espectáculo, y José Luis Fernández, que es un cantautor que tiene varios discos grabados acá en Córdoba. Bueno, ha participado en varios grupos y después empezó su carrera como solista hace más de 15 años. Y bueno, yo voy a estar haciendo alguna poquito de música también con mi flauta traversa, mi cuatro, y poesía, ¿no? El espectáculo se llama Más Allá de la Noche, justamente por lo que, bueno, nos toca vivir lamentablemente a todos los argentinos. Y tratamos desde la música y de la poesía. Juan Ross, ¿te acordás que decía? La poesía es la forma que la locura adopta para salvarnos, ¿no? Y bueno, desde esa poesía, desde esa palabra, dicha en distintas formas que la palabra habitual, y la música que siempre salva, el arte salva en general, vamos a tratar de encontrar algún caminito, alguna luz de esperanza que nos permita visualizar que hay un más allá de la noche, porque ningún dolor es para siempre. Y bueno, hoy justamente los jubilados están marchando en todo el país, como todos los miércoles, y ya sabemos lo que pasó el miércoles pasado. Entonces estamos viviendo momentos duros. Y nosotros creemos que desde el amor, desde la comunicación, desde la palabra, creo que Rumi decía que la herida es la grieta por donde entra la luz, ¿no? No es exactamente así, pero más o menos así decía el poeta Rumi. Sí, y bueno, nosotros tenemos tanta grieta que ya estamos encandilados, ¿no? Pero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de estar a 2 centímetros del suelo, de tratar de con arte darnos un poquito de abrazo, un poquito de esperanza, para tratar de pasar esta noche, que aunque sabemos que hay más allá de la noche, nos está costando atravesar. Hace un ratito conversamos con Andrea Tortonese, que es una de las directoras de la película Norita, y hablaba de la importancia de emocionarse en comunidad. Entonces creo que este acto de ir a un evento, de sentirse parte de algo más grande que uno, de exponerse al sentimiento en grupo, también nos ayuda a sanar y a encontrar un camino. Sí, mira, este espectáculo empezó casi que de casualidad, porque empezamos a ensayar y decir, vamos a ver si sale algo, bueno, y disfrutamos tanto de los ensayos, ensayamos todos los lunes, disfrutamos tanto de los ensayos, que después hay una comidita, y bueno, algún vinito, bueno, la multitud toma agüita, pero sí, la multiinstrumentista toma agüita, pero bueno, festejamos igual, y creo que festejamos tanto el ensayo como el compartir con la gente ese abrazo, que bueno, yo comprendí la importancia del abrazo allá por la huelga de hambre, pero después creo que el mundo entero lo comprendió en la pandemia, ¿no? Lo importante que era abrazarse, el sentirse con el otro, el pasarse sus emociones, sus sensaciones. Y bueno, en este caso, también desde la música y la poesía es una manera de abrazar al otro, de sentir con, en ese movimiento empático, de esos pequeños movimientos álmicos de compasión, de simpatía con todo lo que etimológicamente significan esas palabras, y de rescatar a las cuatro letras del amor, ¿no? Desde aunque estemos viviendo épocas durísimas, no nos va a salvar el odio, no nos va a salvar el andar insultando a diestra y siniestra al que piensa distinto, sino que nos va a salvar el amor. Obviamente que no todo se puede salvar con amor, pero es una gran medida de tratar de comprender de por qué nos están pasando las cosas que nos están pasando y tratar de no volver a repetir errores, ¿no? Entonces se fueron concatenando una serie de autores y muchos temas propios de José Luis Fernández y algunos temas de Cecilia, pero otros temas de Gieco, por ejemplo, Víctor Heredia, María Elena Walsh, Horacio Sosa, bueno, que fueron armando, entretejiendo un hilo conductor que nos pretende, porque tampoco somos tan ambiciosos como para decir que con esto vamos a salvar a algo. Pero bueno, Antonio Porchia, ese gran poeta ítalo-argentino, decía, yo le preguntaría a esos mundos qué grano de arena los ha puesto a rodar, ¿no? Claro. Y bueno, lo nuestro es un granito de arena que bueno, que ojalá que haya mucha gente y que nos abracemos juntos, y desde este granito de arena, más todos los granitos de arena que puedan brindar la gente que esté empatizando con nosotros, bueno, vamos a tratar de que salga una noche linda, ¿no? El domingo. Bien, ojalá que así sea. Estoy pensando, sí, que a ese lugar a donde queremos llegar vamos escalón por escalón, pasito a pasito, así que capaz que uno aporta un rato. Así que bueno. Como decía el Fernando, ¿te acuerdas esa frase atribuida a Galeano, no? Que están los dos en una conferencia con estudiantes, ¿no? Y uno de los estudiantes levanta la mano y le dice a Fernando Birri, le pregunta, sí. Maestro, dice, ¿para qué es la utopía? Ah, y entonces Galeano dice en voz baja, uy, menos mal que no me hicieron esa pregunta a mí, dijo Galeano. Y entonces Birri le contesta, bueno, la utopía está en el horizonte, camino dos pasos y ella se aleja otros dos pasos, camino 10 pasos y ella se aleja otros 10 pasos. Por más que trate de acercarme, siempre se aleja. Y entonces termina diciendo Birri, para eso sirve la utopía, para caminar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tratar de seguir caminando, aunque haya nubarrones, aunque haya una noche larga, hay que seguir caminando, porque ningún dolor es para siempre. Totalmente. Estamos hablando con Pekka Soriano, que este domingo, junto a Cecilia Fandinho y José Luis Fernández, estará presentando el espectáculo Más Allá de la Noche, de música y poesía, el domingo 23 a las 21 horas en la Casa de la Cultura Marcelo Paiz. Así que, bueno, te agradezco muchísimo, Pekka, por la conversación y nos estamos viendo el domingo. Bueno, agradecido soy yo, y bueno, saber que sin ustedes lo que hacemos nosotros no serviría para nada, porque sería simplemente jugar un rato para divertirnos. Sin ustedes no podría darse esta alquimia. Le mando un abrazo fraterno y espero dárselo en persona el domingo. Son muy amables, ¿eh? Que así sea. Bueno, el abrazo te mandamos nosotros y te despedimos, así vamos a dándole cierre a este programa. Muchas gracias, Pecas. Que el sol sea siempre vida, la lluvia y el viento, la luna también. Y que siga pasando el río, azul cantarino como en la niñez. Y que siga pasando el río, azul cantarino como en la niñez. Y que nunca nos falte tiempo pa' con un amigo sentarse a charlar, o solitos rumbear la huella buscando el silencio allá en el mollar, o solitos rumbear la huella buscando el silencio allá en el mollar. Qué bonito es vivir acá, a tu lado, en la sierra, amasando el pan, trabajando la tierra, criando el amor. Los abuelos sabían, Montes Libertad, que no venga el progreso a voltear demasiado lo que se nos fue. Volver a la madre, sentir lo profundo de saberse en gratitud. Que despierte, madre tierra, de una vez el dormido corazón de la humanidad. Ojalá caiga un poco de lluvia, que nos dé un respiro, que haga verdecer cada yuyo color y aroma, milagro que cura cualquier padecer. Cada yuyo color y aroma, milagro que cura cualquier padecer. Atardece, braman las chicharras, el último rayo. Canta José Luis Aguirre de su disco Chuncano. José Luis Aguirre, que es parte de la banda de sonido, por ejemplo, de la danza del grupo Singhi Wari, que estará presentándose este sábado a las 20 en la Plaza Cacique Tulián. De hecho, nos han mandado un audio invitando al evento. A ver si vamos a escucharlo. Buen día, San Marcos Sierras. Este sábado 22 de marzo los invitamos a la Plaza Cacique Tulián a danzar con Singhi Wari, Mujer Semilla, a bailarse con nosotros todas esas chacareras, a ser parte de este espectáculo que con tanta entrega y amor hacemos. Les esperamos, también va a haber músicos invitados. Bienvenidos todos a la plaza. Hola, soy Marcos Malu Figueroa, directora de cine. Les quiero hacer una invitación especial para el mes de la memoria. Para este viernes a las 21:30 estaremos proyectando el documental Nostalgia de la Luz, del cineasta chileno Patricio Guzmán. Este documental entrelaza la astronomía con la memoria histórica de Chile. Guzmán conecta la inmensidad del cosmos con la fragilidad de la memoria, explorando el tiempo, la historia y la búsqueda de la verdad. En el mes de la memoria, les esperamos para compartir una noche de reflexión. Invita Museo del Pueblo y Cultura de San Marcos. Les esperamos este viernes 21:30 en Casa de Cultura Marcelo Páez. Hola gente linda de San Marcos, mi nombre es Dante Juárez, soy del dúo La Herencia. Quería invitarlos a todos para este sábado 22, desde las 21 horas, en el Runa. Espero que estén ahí, nos acompañen un ratito de buena música. Vayan con muchas ganas de bailar, porque bueno, tenemos un montón de canciones que estamos preparando en el nuevo show para que todos bailen, ¿sí? Les mando un abrazo a los chicos de la radio también. Nos vemos el sábado. Las actividades imperdibles de la semana, consultalas en la Agenda San Marcos. Seguinos en Facebook e Instagram. 3549-520-734. Agenda San Marcos. Bueno, y así llegamos al final de este programa. Nos han quedado varios audios de los talleres afuera, así que el próximo miércoles estaremos compartiendo los que nos han quedado afuera. Esto es Plan San Marcos, este programa que se transmite en vivo por Radio Garabato los miércoles a las 10 de la mañana y vuelve a sonar los viernes a las 10 por Radio Garabato. Los jueves a las 9 de la mañana está en Radio Quilpo y los miércoles y viernes a las 12 horas por Línea 1 FM 88.5 allí en Cruz del Eje. Mi nombre es Ale Raimond, ha sido un gusto acompañarlos en los controles Vero Barros y bueno, muchas gracias por escuchar. Quedan atentos al aire de su radio favorita. El noroeste cordobés se activa con la Agenda San Marcos. Publica gratis tu actividad. 3549-520-734.